del altiplano. La puerta del sol espera desde siglos el sabio que sea capaz de descifrar sus hondos y difíciles misterios. Islas desbordantes de poesía, estatuas que miran con sus ojos muertos, suelo de batallas ya pasadas, donde se acumulan huesos de vencidos. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde se nutrió toda esa belleza y armonía? Y en estos 15 años están todos invitados. Tenemos que saber la historia de nuestros antepasados, ciencia, aquellos que nos legaron. Tenemos que saber la historia de nuestros antepasados, ciencia, aquellos que nos legaron gloria y sobre cual ignoramos, piensa. Bailarines, sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va. Me deja descansar.